A los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, depositó un ramo de flores y les rindió homenaje el grupo de visita a la patria de compatriotas coreanos en Japón, encabezado por Kwon Kwang-nam, tras arribar a Pyongyang por vía aérea el día 6.